Ahí estaba el bueno de Richard Turgeon con una canción, Fire Drill, que escribió cuando tuvieron que desalojar a su familia con el motivo de los incendios que estaban teniendo en lugar en California. Y entonces se le ocurrió esta canción. Bueno, pues es un temazo con toques indie pop, indie rock, de Richard Turgeon, que todavía estamos disfrutando su último disco, Campfire Songs, un EP que publicó, o un mini LP que publicó a través de Cool Cat Music, y que, bueno, pues se ha quedado atrasado, porque es que no para de componer, de hacer canciones, en fin, Fire Drill, la nueva canción de Richard Turgeon, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tu programa favorito de canciones, efectivamente. Vamos con otra novedad novedosa, es el nuevo disco de Jeremy Morris, a través de su sello, lógicamente, Jam Records. Cuenta con Dave Dietrich en la batería, Peter Morris, que es su hijo, en el bajo, Matt Bilsea en la guitarra, Stefan Johansson, con quien tocan habitualmente en The Lemon Clocks, en fin, etcétera, etcétera, tocando la guitarra, y luego Jeremy, que hace las guitarras, las voces, todo lo que, todos los instrumentos, bajo, batería, mandolina, en fin, teclados. Y las canciones casi todas están compuestas con él, por él, menos una versión de la que es una que se titula Waiting for the Sun, que es de los Little Murders, y alguna que ha compuesto a través de a medias con Stefan Johansson, pero la base, todas, el disco es todo a canciones suyas, y es un disco buenísimo. La canción que lo abre es esta, You Are Amazing, y el álbum se titula My Shining Star. Aquí está Jeremy. Watch you around, you're amazing. Tú eres maravillosa, You're Amazing. Así se titulaba la canción que abre el nuevo disco de Jeremy Morris, My Shining Star, y publicado a través de Jam Records. Acaba de salir, está calentito y es buenísimo. Como siempre, Jeremy tiene esa mezcla entre guitarras, jungle, birds, un poco los Who, algo de psicodelia, power pop, en fin, es un tipo muy interesante. Por eso suena aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, que están en sitios fantásticos y son emisoras buenísimas, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid no somos mancos y también estamos en sitios estupendos y en emisoras estupendas, como por ejemplo Rebote FM, que está en el bonito pueblo de San Adrián en Navarra, Radio Vacío, que está en el bonito pueblo de Sot de Chera en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz en Murcia. En fin, en todas partes suena Plástico Elástico, en muy buena compañía en estas emisoras y con muy buena programación, os la recomendamos. Y bueno, vamos a seguir con una banda que viene desde Nueva York. Ellos de Brooklyn son cuatro músicos, tres chicos y una chica. Se llaman Tree River. Sacaron un EP que se titulaba Garden en el año 2019 y ese disco pues estuvo prácticamente oculto hasta que lo han sacado a la luz Big Scary Monster, el sello. Y ellos no solamente han fichado con esta banda, con este sello discográfico, sino que además están reeditando este disco y grabando uno que saldrá próximamente. Aquí están los neoyorquinos Tree River con el disco Garden y la canción Sun. Canción buenísima, por cierto. Dirt covers this earthling, and I'm searching for more on the ground. 'Cause the world where you're supposed to be perfect is worthless in the forest I found. Sign, why are my eyes closed now? pedazo de canción, este temazo de Tree River, los neoyorquinos de Brooklyn, Tree River. La canción se titulaba Sun y estaba incluida dentro de su EP Garden, que acaba de reeditar el sello Big Scary Monster, mientras ellos han entrado ya en estudio, están en el estudio preparando su nuevo álbum, su nuevo disco, Tree River. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como por ejemplo hipopfm.com, es una emisora digital musical dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, que está dedicada a la música rock, una emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música, y ahí está Plástico Elástico. Sonamos también a través de radiopra.nava, una radio local asturiana en el concejo de Nava, allí en Asturias, y es una buena emisora que se llama radiopra.nava. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música. También estamos en Pasión en Radio El Séptimo Cuervo, que es una emisora digital dedicada a los coches clásicos y a los motores antiguos. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, emisora dedicada a la vanguardia cultural en general. En todas ellas tienen buenos programas, buena música, en fin, te las recomiendo que las escuches, merece la pena. Y ahí está Plástico Elástico. Y vamos a seguir con lo nuevo del sello, de uno de nuestros sellos de cabecera, que se llama Rumba Records, y que tiene preparadito un disco, el nuevo disco, el segundo disco de una banda, veteranos de la escena de Boston, que se llama Free Loader. Los chicos de Free Loader sacarán su segundo álbum, Free Loader 2, el próximo 22 de octubre a través de Rumba Records, y han adelantado un par de canciones. Una de ellas es este Gimme What's Left of Your Love, Free Loader. Yeah. poderosos, nos recuerdan por su sonido a los Godfathers, y ahí estaban los Freeloaders con su segundo álbum. Un cuarteto de Boston de músicos veteranos liderado por Nat Friedberg, que es el cantante, compositor y guitarrista de la banda. Luego junto a él están Jim Janota, que es el batería, que han tocado juntos en un montón de bandas. La última que ha sonado aquí, Upper Crust, y Charles Hansen, que es el guitarra solista, y Jim Haverty, que es el bajista. En fin, ellos se llaman Freeloader, su segundo disco, Freeloader 2, el 22 de octubre, a través de Rumba Records. Give me what's left of your love, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con unas chicas francesas. Nos vamos a ir hasta París para escuchar a esta banda que acaba de sacar un single a través del sello alemán Alien Snatch Records. Ellas se llaman Albilda y en la cara A viene esta canción tremebunda que se titula Cinema. Aquí están Albilda. Par le 7-7, je crois que je t'aime. Tous les jours tu m'aimes. Brutal esta canción, Cinema, de las parisinas Albilda. Es un EP, he dicho que era un single, y esta era la cara A, bueno, la canción que abre la cara B, Cinema. El single se titula Negative y es la primera canción. Oiremos, desde luego, más canciones aquí. Esta me encanta, me vuelve loco. Este Cinema de Albilda. Nina, Eva, Sandra y Melanie. Albilda. Pedazo de banda, maravillosa, sí señor. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con más. Esta gente también hace un sonido similar al punk. Ellos se llaman Miles to Nowhere y es una banda interesante, vienen desde Phoenix, Arizona, y les habíamos oído ya con alguna canción de su disco. Están a medio camino entre Tempe y Tempe y Fénix, mitad, aunque son tres, dos chicas y un chico, pero ya sabes, dos chicas por un lado y un chico por otro. Y el chico toca la batería y tienen un disco que se titula The Race Car Phenomenon. Ellos se llaman Miles to Nowhere, se han autoeditado este disco, que prácticamente se cierra con esta canción, Growing Up. No es la última, pero sí casi se cierra. Miles to Nowhere. Tell me all your secrets, I'll sell them to the world. Tell me what you wanna hear. I'll be sympathetic, I'll wonder here and here. I won't lead you astray, but your heart's on your sleeve. Canción mayúscula, este Growing Up, con la que prácticamente es la última, la penúltima canción del disco The Race Car Phenomenon, de Miles to Nowhere, el trío compuesto por Richard Duran, que toca la batería, Christine Taylor, que es la cantante y guitarrista, y Katie Grenet, que toca el bajo y hace coritos. Y son una banda muy interesante y por eso han sonado aquí un par de veces en plástico elástico, el disco autoeditado, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Si quieres alguna cosa, pues ya sabes, escríbenos a nuestro correo plásticoelástico@yahoo.es. Sigamos con una banda, o con una chica que se llama Miss Georgia Peach, que tiene preparadito un nuevo single a través también de Rumba Records, con dos canciones. Una va a estar incluida dentro del LP y la otra estaba en un recopilatorio que sacó el sello Rumba Records, que se titulaba So So So Volumen 1, y la canción es esa precisamente la que vamos a escuchar, Do You Know What Love Means. Ella es Miss Georgia Peach, conocida también porque ha estado en bandas interesantísimas y bandas fenomenales como Bibi Galini, como Surfuse, como Nicky Corbett, que ha estado allí también tocando, en fin, en un montón de sitios. Miss Georgia Peach, con esta grandísima canción un poco rock and rollera, Do You Know What Love Means, Miss Georgia Peach. Buenísima canción de Miss Georgia Peach, que me ha recordado un poquito a Dover y el King George. Bueno, ahí estaba con esta Do You Know What Love Means, ¿sabes lo que el amor significa?, que está incluida dentro de un single que publica Rumba Records dentro de nada, del día 8 de octubre es el single, y la cara va a estar incluida dentro del álbum que sacará próximamente esta chica, Miss Georgia Peach, y que ya está sonando en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un capricho, un recuerdo, un de pop hay que explicar mucho más. Un cancionón como la copa de un pino. Solitaire. Tremenda canción de esta banda, de este quinteto de Los Ángeles, que funcionaron allá por el año 77 al 81, y que esta canción, sin embargo, la sacaron en un EP, un mini LP, 12 pulgadas, que salió en el año 1981 con Rhino Records, donde recogían algunas canciones maravillosas. Esta, una de ellas. Solitaire, The Pop, de su disco Hearts and Knives. Buenísimo disco, imprescindible para estos amantes, para ti, que tienes orejas colgando a los dos lados. Y suena aquí esta gran canción en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a Estados Unidos, porque allí está una banda que también hemos escuchado aquí en el programa alguna vez. Ellos vienen desde California, ellos se llaman Plitken y tienen un LP que se titula... ellos son alemanes, me parece que son alemanes, ahora que lo pienso. El sello Pirate Press Records es californiano y ellos se llaman Plitken. Y sí, me estaba situando que son alemanes. Y entonces el caso es que es este disco, Under Paradise is Full of Snakes, y su paraíso está lleno de serpientes. Bueno, pues tiene alguna que otra canción maravillosa Esta, por ejemplo, no la habíamos escuchado y se titula Street Education. Es un bombazo. Plitken. Brutales, los chicos de Plitken. Está mirando y sí, son alemanes, son de Berlín incluso, pero graban para este sello estadounidense Pirate Press Records y bueno, pues tienen un sonido casi a veces californiano, pero también a veces es punk de la segunda hornada de británico y pues Anti-Nowhere Lead nos recuerdan. El buen disco que lo han sacado, And Their Paradise is Full of Snakes, incluye esta canción, Street Education, y por eso, por esa gran canción, suena aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es tu programa favorito de canciones. Vaya coña que doy con ello. En fin, vamos a irnos a Cambridge, al sitio no estudiar, porque ya hemos estudiado todo lo que teníamos que estudiar. Ya tenemos edad para otra cosa. Y de allí viene esta banda que se llama Tantris. Es una banda de indie rock con ramalazos pop, post-punk incluso, a veces. bueno, buenas guitarras, estribillos pegadizos, y que no están nada mal. Han hecho un single que se titula This Girl Is a Vampire, esta chica es un vampiro, y ellos se llaman Tantris y suenan así. Some kind of creatures hiding on the features of your face. Beware out there, because hiding in the darkness is a type of madness around this place. Spiders are hungry, werewolves are too. Beware, because they're coming for you. Watch out, watch out, this girl is a vampire. A vampire. Watch out, watch out, this girl is a vampire. Watch out, watch out, this girl is a vampire. Because there's certain kind of creatures hiding on the features of your face. Beware out there, because hiding in the darkness is a type of madness around this place. Spiders are hungry, werewolves are too. Beware, because they're coming for you. Watch out, watch out, this girl is a vampire. Watch out, watch out, this girl is a vampire. Watch out, watch out, this girl is a vampire. Watch out, watch out, this girl is a vampire. Esta chica es un vampiro. This girl is a vampire. Buena canción, ¿verdad? Tiene una cierta intensidad también, pa, pa, pa, y de pronto se dispara con un estribillo brutal. This girl is a vampire. Es un estribillo que es muy bueno. Se llaman Tantris, son cuatro y vienen desde Cambridge y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos rápidamente con el tributo a la Velvet Underground, al disco de la Velvet, el del plátano de Velvet Underground and Nico, un tributo en el que participan un montón de buenas bandas, que ya hemos escuchado aquí alguno de ellos, Matt Berninger con el I'm Waiting for My Man, que me encanta, y luego pues están, por ejemplo, Michael Stipe con el Sunday Morning, en fin, hay un montón de gente, y esta canción que hemos elegido, There She Goes Again, la interpreta Kim Princess, una chica que viene desde Nueva York, que es una cantautora también bastante interesante, Micaela Mulley Strauss, alias Kim Princess, y que ha hecho una lectura muy especial de esta canción, del There She Goes Again, Kim Princess. Ahí estaba Kim Princess con esta relectura, buena relectura del There She Goes Again, que estaba incluida en ese disco I'll Be Your Mirror, un tributo a la Velvet Underground and Nico, al disco, el del plátano famoso, que es fundamental en la historia de la música y que encumbró a la Velvet hasta puntos insospechados. El disco lo ha publicado el sello Verve, colaboran un montón de gente interesantísima, ya digo, desde Sam Vincent, Country Barnett, Iggy Pop, Sharon Van Houten, Kurt Vile, en fin, montones de gente interesante. Y con gente interesante nos vamos a despedir con nada menos que un músico que nació en Missouri pero que ahora reside en Denver, en Colorado, y que hace un soul sureño muy interesante. Tiene preparadito un disco que va a sacar a través del sello mítico, sello Stax, el 5 de noviembre. Se va a titular The Future y la canción que ha adelantado es este tema que se titula Don't Love. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. coming from